Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Led Zeppelin's John Paul Jones. Ladies and gentlemen, Lenny Kravitz. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radiofónico que todavía lleva el nombre de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Feliz año, Noguera. Uy, feliz año, bye. Primer programa. Primer programa del 2016. Del 2016, ¿cómo la pasaste? Pues en familia, muy rico. En familia, rico, muy tranquila. Muy rico. No tienes pinta de enratonada como el año pasado, me acuerdo que estabas. Ah. Ay, qué mal hablado. Yo creo que es dificilísimo que alguien diga de mí eso. Lo único que Linsabel toma es consejo, porque de resto, nada, puro juguito. Y agüita. Nos escuchan a través de RCR 750 AM. Además nos escuchan en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos en la noche de 9 y media a 10 y media. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a la fecha de hoy y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y con qué abrimos el programa hoy que tuviste bien escoger este tema que me encanta? Bueno, además, con buena vibra, primer programa del año 2006 con una cabilla musical a cargo de Lenny Kravitz con su tema Are You Gonna Go My Way? Que sería algo así, ¿vas a ir a mi manera? En esta ocasión acompañado en el bajo por John Paul Jones, recordado por ser el bajista de Led Zeppelin, puesto que nació tal día como hoy, 3 de enero, pero en 1946. Además, John Paul Jones se aplica muy bien tanto en los teclados como en el piano. Buena música para iniciar el año 2016. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 28 de diciembre de 2015, Día de los Inocentes, y viene hasta hoy, domingo 3 de enero de 2016, fecha en la que compartimos con usted el primer programa del año. Y el primer café, posiblemente, no era, ¿no? Como... O el primer té o el primer chocolate caliente. Hay otras primeras cosas, pero no podemos mencionarlas porque, bueno, estamos en horario. Bueno, todo, también los estrenos. No, bueno, bueno, usted siempre con esa mente tan limpia, Noguera. Por eso es que usted es mi compañera. El primer libro del año. El primer, 28 de diciembre, fecha en la cual nace o nació en 1872... Pío Baroja. 1922, 28 de diciembre también, nació el historietista estadounidense quien fue co-creador junto a Steve Ditko y Jack Kirby de superhéroes como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y muchos otros personajes de Marvel Comics. Es Stan Lee. Así es. Un 28 de diciembre falleció en el año 2004 la escritora estadounidense Susan Sontag, quien fuera Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2003. 29 de diciembre nació en el año 1882 el escritor ruso León Tolstoy. Falleció en esta fecha en 1924 el Premio Nobel de Literatura del año 1919. Es un premio de hace casi un siglo, ¿no era? El escritor suizo Karl Spitteler. Y también falleció en el año 1926 el escritor Rainer Maria Rilke. Avanzamos en el calendario y el 30 de diciembre nació en 1865 en Bombay, en la India, Joseph Rudyard Kipling, autor del libro De la Selva y además Premio Nobel de Literatura en 1907. Falleció en el año 1995 el dramaturgo alemán Heinrich Müller. En el 31 de diciembre, último día del año, pues del año pasado, obviamente, nació en 1878 el dramaturgo poeta uruguayo-argentino Horacio Quiroga. Y falleció en el año 1936 el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Y ahora sí, avanzamos no solamente en el calendario, sino que pasamos de un año a otro, puesto que el primero de enero de 1818 en Inglaterra se publica la novela Frankenstein o El Prometeo Moderno de Mary Shelley. ¡Qué inicio de año para tremendo esa autora, inicio, ¿no? El primero de enero, y para correcto. Los lectores. Así es. ¿Quién nace en el año 1927 nació el poeta español Vicente Caño. Avanzamos en el calendario. Y el 2 de enero nació en 1928 el poeta, escritor y filósofo japonés Daisaku Ikeda. Falleció en el año 1948 el poeta chileno Vicente Huidobro. Oye, mete el frenazo allí porque hay que ver cómo es la cosa, ¿no? Con los japoneses Daisaku Ikeda. Y así llegamos hasta el día como hoy, 3 de enero, fecha en la cual nació en 1892 el lingüista y escritor británico J.R.R. Tolkien. Y en el año 1959 nació el escritor venezolano Rafael Arraiz Luca, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. Así es, quien estuvo además el año pasado aquí en Librería Sónica. Y ya para darle cierre a las efemérides, en 1920, tal día como hoy, 3 de enero, falleció el escritor español Benito Pérez Galdós, autor de Doña Perfecta y Fortunata y Jacinta, entre otras grandes obras del naturalismo español. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a la novelista inglesa Mary Shelley, cuya novela Frankenstein o El Prometeo Moderno fue publicada en Inglaterra el 1 de enero de 1818, cuando apenas la autora contaba con solo 20 años de edad, convirtiéndose de inmediato en todo un éxito. La historia de Frankenstein, estudiante de lo oculto y de su criatura subhumana creada a partir de cadáveres humanos, ha sido llevada al teatro y al cine en varias ocasiones. Ninguna de sus obras posteriores alcanzó la popularidad o la excelencia de esta primera, pese a que escribió otras cuatro novelas, varios libros de viajes, relatos y poemas. Su novela El último hombre, que es del año 1826, considerada lo mejor de su producción, narra la futura destrucción de la raza humana por una terrible plaga. Después está Lodore, de 1836, es una autobiografía novelada. Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra de su esposo, que también era poeta. Publicó así sus poemas póstumos y editó sus obras poéticas con valiosas y detalladas notas. Ahora vamos a disfrutar de Mary Shelley, un fragmento de Frankenstein en la voz de Linsabel Noguera. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. respiró profundamente y un movimiento compulsivo sacudió su cuerpo. Cuando coloqué mi cabeza en la almohada no dormí, aunque tampoco puedo decir que estuviera pensando. Mi imaginación, espontánea, poseída, me guió, dando a las imágenes sucesivas que crecían en mi mente una viveza más allá de las fronteras usuales del ensueño. Y vi con los ojos cerrados, pero con aguda visión mental, al pálido estudiante de artes profanas hincado al lado de la cosa que había unido. Vi el odioso fantasma de un hombre alargado y entonces, por obra de algunos poderosos motores, mostró signos de vida y movimientos torpes, de movimiento semivivo. Y ese fue un fragmento de Frankenstein, la voz de Elizabeth Noguera, obra maestra de la literatura universal, escrita por Mary Shelley, acompañada musicalmente por la obertura de la ópera Don Pasquale de Gaetano Donizetti, que el 3 de enero, es decir, tal día como hoy, pero en 1843, se estrenara en el Theatre Italien de París, dirigida en aquella ocasión por el maestro Arturo Toscanini para la NBC también. Muy bien, y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Crederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye from romance. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y cuéntame qué estamos escuchando. Estamos escuchando al dúo de hermanos de música country, Rockability o Rockabilly, de Everly Brothers, una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll. Para que usted lo sepa, Noguerísima, influyó nada más y nada menos que a los Beatles, a Simon & Garfunkel, Neil Diamond, Billy Joel, The Hollies, The Eagles, The Beach Boys o Frankie Valli y The Four Seasons, entre otras grandes bandas. Wow. O sea, que es influencia de influencia. Su periodo de mayor fama y éxito estuvo entre 1957 y 1961 y forman parte del Salón de la Fama del Rock desde 1986. Y todo esto es a cuenta de que hoy, 3 de enero, pero de hace dos años, en 2014, falleció uno de sus integrantes, Phil Everly, y el tema Bye Bye Love. Entrevista. Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Elizabeth Noguera. Y a Jason Maldonado. Reconocida por esa estupenda iniciativa de La Rana Encantada. Bueno, y Jason ya es un escritor súper reconocido, no solamente por Verde que me muero, que es una novela muy sabrosa de leer, sino por sus poemarios, que usted puede conseguir distribuidos en todas las librerías. De hecho, he visto tu novela en varias vidrieras. Oye, déjame decirte que el editor Roger Michelena, y no es cuento, ojo, señores amigos, oyentes, resilientes, todo esto está aquí improvisado. Ya le vamos a explicar por qué. El editor me comentó que se ha vendido muy bien la novela, cosa que me sorprendió. Pero ¿qué nos compete? Además que la portada es una fotografía muy bonita, es una portada muy vistosa, sí. Y las librerías, gracias a Dios y a bien, tienen ponerla en las vidrieras para exhibirla. Para sacarle provecho. No, así es. Sí, además que engalana la vidriera, pues no es porque seas tú. Bueno, y hoy nos compete, tal como es costumbre, amigos oyentes, hablarles de lo que es nuestro resumen de lectura del año 2015. Por eso es que este es nuestro primer programa del año y estoy entrevistando a Elizabeth Noguera y viceversa, ¿no? Elizabeth me entrevista a mí. A ver, Elizabeth, ¿cuáles fueron tus lecturas? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Cuáles fueron aquellos libros que leíste que te impactaron? Mira, muchos de los libros que leí tienen relación directamente con nuestro programa, con Librería Sónica. Sin duda. Pues porque además de que es el deber ser leer el libro del entrevistado que viene, es un gusto. Y particularmente hubo este año algunos libros que me gustaron mucho para leer. Bueno, hay muchísimos que han venido y todos los hemos disfrutado, ya ustedes los han escuchado en su casa, pero recuerdo un libro que leí para el programa, pero que no hablamos sobre ese libro, sino sobre otro, el libro de Eduardo Liendo, que fue además ganador del premio de la crítica del año 2015. Contigo en la distancia. Contigo en la distancia, pero el libro que quería comentarte es En torno al oficio del escritor. Del mismo maestro del Eduardo mismo Liendo, sí. Eduardo Liendo. Yo no lo he leído, tú sí lo leíste. Sí, y es un libro muy sabroso de leer, como yo suelo decir, un libro muy interesante porque además es su visión acerca de su oficio, su aproximación, su mirada, y para uno como lector y para los que quieren seguir escribiendo, pues les da un camino de muy bien iluminado para entender lo que es la escritura. ¿Quieres que siga yo con una recomendación? Por favor, sí. Bueno, y ya que abriste con el maestro Eduardo Liendo como libro además premiado por los libreros el año pasado, el premio Libreros de Venezuela 2015 en la parte narrativa, pues entonces, siguiendo ese mismo orden, yo tengo que mencionar que uno de los poemarios que más me gustó publicado el año pasado fue Próximo Tren de César Segovia, libro que está bajo el sello editorial Libros del Fuego. Y no es porque César Segovia sea amigo personal o amigo de esta casa, sino es que realmente es un trabajo hermosísimo en cuanto a un hecho poético, ¿no? Porque no es solamente la calidad de las imágenes y el trabajo poético de César, sino es muy bien hecho, muy bien construido, muy bien diagramado. Y además que César tiene la virtud, él humildemente dice que no lo hace del todo bien, pero yo sí insisto que sí, que si bien es cierto que es un largo trabajo de poesía, en muchos de esos poemas incluyes sus famosos palíndromos, muy bien incorporados dentro de los versos, dentro de los poemas, para dar bien sea cierre o apertura, ¿no? O abrir algunos, fíjate, de sus poemas. Ahorita que me estoy dando cuenta escuchándote, los dos libros que fueron premio del gremio de los libreros del año pasado tienen algo en común. Los dos son un viaje. Ciertamente, ciertamente. Porque el libro de Eduardo Liendo es un viaje en ese autobús, hacia el destino final, el final de los finales, algo y así. Y el libro de César es un recorrido por varias estaciones de trenes, de metros, que sí existen en la vida real, pero él las transfiguró dentro de su sublimación poética. Y para terminar la idea, en cuanto a mis consentidos, en cuanto a mis lecturas de poesía, hubo muchos buenos libros de poesía, muchos poemarios buenos. Lo que quiere decir que el hecho que yo mencione tres poemarios que son mis favoritos no quiere decir que sean los mejores. Pero bueno, es nuestra humilde recomendación. El primero, ya lo dije, que es el de César Segovia, Próximo Tren. Me gustó muchísimo el poemario de Santos López, La Barata. La Barata es una Además, me gustó mucho la edición, esa sobreportada bien delicada que tiene el libro. Y otro que me gustó mucho Fue el de Ricardo Ramírez Requena, uh-huh. Maneras de Irse. Maneras de Irse. Un libro extraordinario de poesía que además, como yo se lo comenté en su momento a él, estando aquí en el programa y también fuera del programa, tuve mucha empatía con ese poemario, puesto que siento que esa poética dialoga mucho con la mía, con respecto al Bestiario Mecánico del Exilio, que es de mi autoría, y está muy bien logrado. Entonces, esas son mis recomendaciones. En cuanto a poesía, hay otros buenos libros. Bueno, y seguiremos hablando de ellos a lo largo del programa porque iremos recordando quizás un poco lo que hemos leído en el programa. Y hablando de poetas, otro libro que a mí me gustó muchísimo leer fue el libro Ser al Decir. Correcto, ciertamente. De Alfredo Chacón. De Alfredo Chacón, del maestro Alfredo Chacón. Y bueno, no podemos dejar por fuera 102 poetas en Jamming. Uh-huh, correcto, y donde usted figura allí. Y poeta. Usted también. Y toda la colección de poesía muy bien editada por Oscar Totman Ediciones. Sí. Que tiene varios títulos muy hermosos, entre ellos uno que destacamos, el Limones. Ya te voy a decir el título: Limones en Almíbar. En Almíbar, correcto. De Jacqueline Goldberg, En Medio del Blanco, de Kira Kariakin. Y el libro de Claudia Noguera Penso. ¿Recuerdas el nombre del libro de Claudia? Claro, Caracas Mortal. Caracas Mortal. Un poemario bellísimo, Linsabel. Cambiando un poco del estilo, por supuesto, en el próximo corte vamos a seguir hablando de otros libros. Hubo un libro que me gustó mucho, que es del maestro, del profesor y también poeta Rafael Castillo Zapata, Travesías 1. Los diarios. Que es uno de sus diarios, ¿no? Son varios. Yo tengo nada más el 1, el 2 y el 3, creo que aquí abordamos más el número 1, creo que tú también pasaste a ciertos extractos del número 2, pero es un libro extraordinario porque ahí donde ves tú las reflexiones, la parte del día a día del poeta, así como del profesor. Exactamente. Que es Rafael Castillo Zapata, con unas reflexiones y unos referentes culturales que te dejan asombrado. Ese es un libro, amigo oyente, que si quiere adquirirlo, creo, si mal no recuerdo, que hay disponibilidad en la librería Estudios, que está detrás justamente del Centro San Ignacio. Ahí su librero, Jesús Santana, los puede atender cómodamente. Y otro libro que me gustó mucho, mucho, mucho, pues además creo que es una de las autoras que yo más admiro, por no decir la que más admiro, porque hay muchas autoras que admiro venezolanas, si ¿no? Lo tengo aquí marcado, a ver si es. Que es La Escribana del Viento. Exactamente. De Ana Teresa Torres, un libro sencillamente fenomenal. Y además fenomenal. Es un libro muy sabroso, ¿sabes? Que provoca, tú lo terminas de leer y dices, quiero volverlo a leer. Sí, porque además lo curioso de este libro es que es una larga investigación que hizo Ana Teresa para lograr dicho trabajo. Una investigación que le llevó muchísimos años, que ella paró por un tiempo, ¿no? Bueno, escribiendo otras cosas, su vida personal, etcétera, etcétera, y después retomó, tuvo que corregir algunas cosas, y justamente eso lo aclara al final. Al final dice, como una suerte de adenda, ya el autor hablando, mira, estos fueron años de investigación, pero es un libro crucial y fundamental, es un libro histórico, ficcionado, vamos a decirlo así. Y es una recomendación que nosotros les hacemos con los ojos cerrados. Otra recomendación antes del corte, Noguera. Ah, bueno, ya que habíamos hablado de diarios y de literatura de no ficción, yo disfruté enormemente las entrevistas de Arraiz Luca en su libro de entrevistas. ¿Cómo no? Cabruja, Janioso, Soledad Bravo. De verdad que es Soto, uh-huh. Massa Zavala. Zavala. Es una manera, la entrevista es un género muy rico de leer y sobre todo, me imagino, como él nos contó, es un género no tan fácil de escribir. Así es. Y este libro tiene una virtud, que tú puedes, conociendo el personaje, escuchar la voz en las respuestas que transcribe Arraiz Luca en este libro. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario aquí en este programa Resumen 2015 de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, y además riquísima esta música que acabas de seleccionar con este tema, The Reason, que confieso no había escuchado nunca Hoot Van Stank, y me encanta. Esa canción, bueno, es maravillosa, es excelente canción. A propósito, ¿de qué nos traes este tema, nos presentas esta banda? Bueno, porque ayer 2 de enero estuvo de cumpleaños el cantante de esta banda, el señor Douglas Robb. Nació en 1975, así que son 40 años de vida. Fíjate, este es el tipo de canción que a veces uno escucha en la radio y quedas enganchadísimo, que te gusta mucho, tal como te sucede a ti, como me gusta a mí, como le gusta también a Yamburu. Pero caramba, ¿y quién toca esa canción? Y suenan los grillitos. Cri, cri, cri, cri. Bueno, la banda se llama Hoot Van Stank y el tema, disculpen, The Reason. Buena música para el domingo de hoy. Vamos a continuar con nuestro resumen de lecturas, Noguera. Y quería comentar, disculpen ustedes, con esta ronquera típica de inicio de año. De primero de año. Yo, bueno, quería recordar el nombre del libro de Rajluka, que no lo dijimos en el corte anterior. 10 venezolanos excepcionales. Así es. De verdad que la selección fue excelente. Sí. Cuando uno termina de leer ese libro, queda absolutamente reconciliado con el gentilicio. Bueno, de hecho, aprovechando que comentas eso, a finales del año pasado tuve la suerte de ser invitado por los amigos de Pasa la Hoja a una tertulia literaria, y uno de los participantes nos hizo una pregunta que nos dejó así como punchado a Inés Muñoz Aguirre y a mí, porque por lo general cuando uno recomienda un libro, hay libros que tienen, caramba, mucha carga emocional, tienen acción, tienen violencia, etcétera, etcétera, y esta persona preguntó, ¿por qué no nos recomiendan un libro feliz? Wow, nos quedamos en silencio y ahí mismo salté yo, oye, yo tengo un libro feliz, ¿cuál? 10 venezolanos excepcionales. Porque te reconcilia, como tú bien dices, con el gentilicio y te hace pensar, tal como dice la canción de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Cuando tú escuchas estas 10 voces, estos 10 venezolanos, sí, sí se puede. Tú dices, caramba, tenemos gente valiosa, no solamente los que están en el libro, sino el que está al día a día. Exacto. Por ejemplo, te hace reconocer al que está a tu lado, anónimo. Así es, así es. Pero bueno, siguiendo en este orden de ideas, el año pasado, ni saber, fue un año muy importante para nuestra literatura. Pues amén de que se ha publicado muchos trabajos y buenos libros. El año pasado, bueno, estuvo el premio Federico García Lorca para nuestro poeta Rafael Cadenas. También estuvo el premio novela Tusquets para Alberto Varela Tisca con su novela Patria o Muerte, el libro que, bueno, en cualquier momento espero leer. Y también estuvo el nombramiento de Francisco Javier Pérez como secretario general de la Academia de la Lengua. O sea, no es poca cosa decirlo, ¿no? Y es algo que obviamente nos llena de orgullo a nosotros, a todos los venezolanos, y bien, y particularmente a nosotros que tratamos de llevarle lo mejor de nuestra literatura a todos ustedes. Y precisamente lo acabas de nombrar, es uno de los libros que fuera de lecturas del programa visito frecuentemente y son las obras completas que tiene editada hasta ahora el Fondo de Cultura Económica de Rafael Cadenas. Ah, ciertamente. Otro libro que no quiero dejar de mencionar, son muchas las recomendaciones, pues obviamente tratamos de recomendarle a nuestros autores nacionales, pero también hubo otras lecturas que Linzabel hizo por su cuenta, yo también, de otros autores. Y uno de los libros que más me conmovió el año pasado, no es un libro nuevo, tampoco que sea tan viejo, pero es un libro que se puede conseguir, que es El Olvido que Seremos, de Héctor Abad Facio Lince. Y yo quedé sencillamente conmovido con esa lectura. Yo se lo recomiendo ampliamente. Es un libro que narra de una manera muy particular el asesinato de su padre, activista social, médico de aquella Medellín terrible de aquellos años, ¿no? Y él narra esa historia. Es un libro fundamental. Pero volviendo a lo que nos compete con nuestros autores, pues yo le recomiendo leer también El Clan Perverso, de Numa Frías Mileo, que está bajo el sello editorial Lector Cómplice, una novela escrita con maestría. Dura. Muy dura. La novela tiene situaciones muy tensas, muy difíciles, y como suelo decir yo, en términos de broma, si usted tiene el corazón sensible, no lo lea, porque hay una parte que es muy, muy dura, pero bueno, está muy bien escrito y refleja dentro de un mundo ficcional una realidad que, bueno, nos toca a todos, ¿no? Una realidad que no hace falta que yo les explique de qué se trata, pues soy venezolano y estoy aquí y vivo en Caracas y usted sabe a qué me refiero. O sea, es una recomendación, El Clan Perverso. Y hablando de ser venezolano y vinculado con el olvido... ¿Qué seremos? No, el olvido que ojalá no seamos. Que no seamos. Fue para nosotros un gusto, un honor y un placer increíble escuchar a José Balsa y leer Los Siglos Imaginantes, que también es un libro que les recomendamos. No solamente porque lo leímos en el programa, ya veníamos siendo lectores de José Balsa desde hace mucho tiempo, y este libro de Vídico, que recoge varios de sus ensayos acerca de ese país que tenemos que pensar, de la experiencia, de su vinculación con lo que lo rodea, es importante tomarlo, leerlo, porque también ayuda un poco a entendernos, ¿no? Bueno, y hablando de entendernos, claro, ya me voy para otro tópico porque es algo un poco más duro, pero forma parte de su humor y su sagacidad. Y me refiero al libro, se me fue porque lo tengo aquí en mi larga lista, el libro de Gisela Cossack Robero, Ni Tan Chéveres Ni Tan Iguales, ¿no? Una suerte de ensayo de nuestra realidad, y es un libro que está bajo el sello editorial Alfa, un libro que está disponible en todas las librerías, y yo les recomiendo leer, porque además estás leyendo allí reflexiones de una profesora A número uno de nuestro país. Bueno, tuve el privilegio de recibir clases de ella, y es una lectura fundamental. Ahora, yendo más hacia la parte humorística, cualquier libro que usted pueda leer del maestro Luis Barrera Linares, bueno, usted va a quedar agradecido de esta recomendación. Pero su más reciente publicación, por no decir el último, porque espero que sigan viniendo más libros del maestro Luis Barrera Linares, les recomiendo leer Breves y Bravos, que es un libro súper, súper divertido, en donde, bueno, el autor hace gala del uso y el dominio y el trueque que hace de la palabra. Este libro está bajo el sello editorial Lector Cómplice. ¿Qué más tenemos por ahí, Noguera? ¿Qué otra cosa, qué otro libro quieres recomendar? Bueno, el año pasado fue un año muy importante en cuanto a la literatura para niños en nuestro país. Ecaré publicó varios libros muy buenos. Cerrando el año, publicó en noviembre Imágenes de Cumaná, además dentro del aniversario número 500 de la ciudad, o sea, llegar, que una ciudad tenga 500 años y se publique dentro de esa celebración un libro donde cuentas su historia, su fundación, evocas a la ciudad, cuentas un poco del día a día de la ciudad, de la gente común que vive en sus calles, de la gente que la construyó, del terremoto, de la reconstrucción, hasta el día de hoy, cómo la ciudad ha evolucionado en estos 500 años. Es un libro importantísimo para cualquier colección de no ficción para niños que uno quiera tener en su casa. Además, es un libro muy bonito, ilustrado también por Amelia Areco, que ilustró ya Barquisimeto, de esta misma serie, y También ilustró Imágenes de Santiago de León de Caracas. Estos tres libros de esta serie de ciudades venezolanas, de verdad, yo se los recomiendo porque usted va a disfrutar y se va a conectar con ese lado amable, bonito, pero también con el lado de las cosas que a veces no nos gustan y que son parte de la ciudad, pero sobre todo con las ganas de cuidar, de querer y de conocer más. Yo terminé de leer Imágenes de Cumaná y dije, bueno, el año que viene tengo que organizar una visita a Cumaná con este libro de guía. No, y además aprovechas, si vas a Cumaná y vas a la casa de Ramos Sucre. Exacto. Y a la casa de Andrés Eloy, que están además separadas por tres casas de por medio. Hay una que está más cuidada que la otra, no lo voy a decir para que usted también se vaya a Cumaná. Las dos están muy bien, pero hay una que destaca, sin duda alguna, por encima de la otra. Ahora, importante mencionar un par de lecturas más, ya dentro del género y para los amantes de la ciencia ficción. Una de ellas es Identidad compartida de Rafael Baral Lovera, que está bajo el sello de Ediciones B, una novela, tal como acabo de comentar, de ciencia ficción, ambientada en el siglo XXI, y bueno, narra la historia de un personaje o un par de personajes que son clonados, y a través de eso, bueno, se desarrollan las historias. Para hacer una primera novela está sencillamente perfecta. Es la primera novela de Rafael Baral. Él sigue trabajando en su proceso creativo y narrativo, pero esta primera novela está muy bien lograda y usted la lee, que no le vaya a sonar mal esto, se lee rápido. Usted la lee y se queda de verdad enganchado con la trama, ¿no? No es porque se lea rápido exactamente, sino que como no sueltas el libro, por eso lo vas avanzando en la lectura, vas avanzando en la lectura porque además quieres saber qué pasa, cómo se resuelve el conflicto. Y en ese orden de ideas, siguiendo con la, antes de ir al corte, con el tema de la ciencia ficción, está Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas, igual futurista, ciencia ficción. Igual está ambientada en el siglo XXI, no recuerdo si pasa también al siglo XXII, pero narra la historia de la resucitación que hace, sí, la resurrección. Resurrección será, sino la resurrección que hacen a través de la ciencia de esos años futuros de Platón. Y bueno, tienen que salvar el planeta Tierra, dicho así en dos platos. Sí, hacen una reconstrucción genética de... Platón en el cuerpo de otra persona. De una persona que además físicamente se parece, en teoría, a la imagen física de quien fue Platón. Y esta lectura, además, para ser más futurista aún, solamente está en digital. Solamente está en digital a través de esta página que, bueno, tal como dice nuestro comercial en los cortes, está disponible en Amazon. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer nuestro tercer y último corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Muy bien. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Doras Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Thank you. estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué está sonando al fondo, Noguera? Música para degustar. Música para trabajar, porque el tema se llama Work Song de Nat Adderley, quien falleció un 2 de enero del año 2000. Reconocido y recordado cornetista estadounidense que se aplicaba muy bien al soul, al jazz y al hard bop. Qué buena esa música. Sí. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy le corre. No me hagas tan pronto. No, sí, empiezo yo contigo. La dama primero, no, vale. Por eso, una persona importante, Noguera. Mi familia. ¿Un aroma? La lluvia, la tierra mojada por la lluvia. ¿Una palabra desagradable? Mal. Ajá, poncha, un libro. No, mal, esa es la palabra. Maldipi. Ah, ok, muy bien, un libro. Un libro. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Una comida? Ajá. Ay, una comida. Hay tantas comidas que son tan ricas, pero no sé. En este momento yo no sé por qué nada más puedo pensar en tequeños. Y tienes hambre, tequeños. Muy bien. ¿Un sonido? ¿Un sonido? ¿No era? Los pájaros. Muy bien. ¿Una palabra favorita? Una palabra favorita. Ambrosía. Muy bien. Mira, ya murió, está muerto la risa. ¿Un lugar o una ciudad? Barquisimeto. ¿Y una película? Brasil. ¿Y una canción? Aguas de Marzo. Muy bien, bravo, Noguera. Hay muchas más, pero esas son las primeras que pensé. Yo pensé que me ibas a invadir con preguntas. No, te voy a invadir ahora, dime una persona importante. ¿Una persona importante? Caramba, mi hijo Samuel. ¿Un aroma? Un aroma, el del café. Una palabra desagradable. Estamos en horario todo usuario, pero una comienza por M y termina en O y la otra comienza por M y termina en A. Ok, está muy bien. Un libro. Wow, son muchos, pero Moby Dick. ¿Una comida? Parrilla, carne en vara. ¿Un sonido? Un sonido. El sonido del mar. ¿Una palabra favorita? Gracias. ¿Un lugar o una ciudad? Mi casa, Caracas, Buenos Aires. ¿Una película? Wow, una película. ¿Puedo decir dos? No, una. Siempre le decimos una a los participantes, de los invitados. Danza con Lobos. Ok, ¿y una canción? Una canción, Anhelante, cantada por Gualberto Ibarreto y escrita por el Pollo Sifontes. ¡Bravo! ¡Qué belleza! Muy bien, sacaste 20, vale. Mira, ya usted le debería hacer también esas 10 preguntas, ya Mururu. Algún día lo paso para el estudio para que responda. Bueno, no podíamos dejar de desaprovechar la oportunidad de hacer esta pregunta. Ah, divertirnos un ratico. Un ratico, pero vivir en carne propia lo que hacemos pasar a nuestros invitados. Oye, me y la fíjate pusiste. Que uno de los libros que iba a recomendarte, me lo acabas de preguntar, que es Alicia en el País de las Maravillas, que con motivo que en el año 2015 fueron los 150 años de la publicación de Alicia, pues me di a la tarea de releerlo. Alicia en el País de las Maravillas, Alicia al otro lado del, lo que encontró Alicia al otro lado del espejo, y también de Lewis Carroll, La casa del snack. Bueno, y ya que estás hablando de grandes clásicos, porque es un gran clásico de la literatura universal, yo terminé de leer el año pasado el último y séptimo tomo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, cuyo título es En busca del tiempo recuperado, o El tiempo recuperado. Y estoy leyendo, ya va mucho más allá de la mitad, la lectura de La montaña mágica de Thomas Mann, un clásico que tenía pendiente leer, y es una lectura maravillosa. Eso en cuanto a, bueno, autores de otras fronteras, pero de aquí, de nuestro país, de nuestro patio, como quien dice, no quiero dejar de mencionar Nube de polvo, De Crina Ver, sí. una estupenda novela. Crina estuvo, creo que fue a mediados de noviembre del año pasado, y es una novela que recomendamos ampliamente. Y ya que menciono a Crina Ver, porque el libro está bajo el sello editorial Equinoccio, porque no hacemos acuses de recibo de ese libro que te entregué por allí. Ay, que es una maravilla, sí. Sí, por favor. Además, un escritor que nos gustó muchísimo su novela. Nunca más Lili Nunca Marlin. Nunca más Lili Marlin. Uh-huh. David Aliso, cuentos completos que recibimos de la editorial Equinoccio, de la colección Papiros en la serie Recorridos. Así es. Y mientras yo comento otro, vamos a hacer acuse de recibo de ese otro que tienes por allí en el sobrecito blanco. Pues mientras abro el sobre y se los leo, es Demencia. Dos novelas y cuatro relatos breves de José Miguel Roy, quien ya nos ha visitado en el programa y que tiene una manera vertiginosa de escribir. Así es. También, bajo el sello de Oscar Todman, por cierto. No, y que, bueno, ya que mencionas a Oscar Todman, me parece que hay tantas cosas buenas. Nos gustó muchísimo, aunque no pudimos cuadrar la entrevista con ella, el libro de poesía de Georgina Ramírez, Daño Oculto. A mí particularmente me gustó muchísimo, pero bueno, no pudimos cuadrar la entrevista. Esperemos que este año sí podamos. Otro libro realmente interesante que hay que leer, y yo les recomiendo leer. A ver, se me fue Noguera. ¿Dónde está? Por aquí. Bueno, estaba. Mientras lo encuentras, yo me divertí muchísimo leyendo los 200 breves de Carl Christian. Ah, por supuesto. Eso también está bajo el sello editorial de Oscar Todman, por cierto, sí, fíjate. Todman Editor. Y mira, se me fue de aquí. Ay, y una. Se fue corriendo. Bueno, mientras tú lo buscas, te voy a comentar que el año pasado se publicaron dos libros de un querido amigo, pero además un excelente escritor y que tiene un blog divino que siempre sigo. Es José Santos Urriola. Claro, Santiago se va, que tú lo leíste, y ahorita me lo vas a prestar para yo leerlo ahora empezando el año. Y del año pasado publicó también Cuentos a patadas, correcto, bajo el sello editorial Ediciones Jecaré, y de verdad que es un libro de relato mezclado con crónica para chamos, que de verdad, a mí me encantó. Yo que no soy fanática del fútbol, lo confieso, o sea, tengo mis simpatías por el Real, por el Barça. Leí el libro y lo leí de arriba a abajo de una sentada porque me atrapó. Además que tiene varias voces que van contando. Está la voz del narrador que te va llevando por la historia del niño protagonista. Está la voz de ese niño que te va diciendo todo lo que él está viviendo con el torneo intercolegial de fútbol de su escuela. Y la del abuelo, que es muy rica porque es el que se encarga de hacer la crónica histórica del fútbol. Y esa relación hace que el libro sea un libro intergeneracional, que son de esos libros sabrosos para compartir y leer. Bueno, y como ya nos quedan apenas 3 minutos. Tan rápido, para pero entonces fue más rápido que el año. Claro, porque nos estamos divirtiendo un montón en este primer programa del año 2016. Aquí conseguí el referente que quería hacerles junto a otros más. No pueden dejar de leer, señores, La criolla principal de Inés Quintero. ¿Quién es la criolla principal? Nada más y nada menos que la hermana mayor del libertador Simón Bolívar. En esos tiempos tan tumultuosos, bueno, muy parecido a los de hoy, pero eran como más sangrientos en aquel entonces, la hermana de Bolívar se vio momentos muy difíciles en una sociedad extremadamente machista y, bueno, tuvo que apañárselas muy duro estando sola para poder sobrevivir, lidiar con el tema de los opositores, de los que estaban a favor y en contra, de poder defender los bienes que le correspondía por herencia, siendo la hermana del libertador. Este libro, La criolla principal de Inés Quintero, está bajo el sello editorial Alfa. Los otros dos libros que quiero mencionar, antes de darle ya la voz a Lincel para terminar, es El polvo de los muertos de Norberto José Olivar, quien además tiene una novela nueva, no recuerdo el título, pero es una novela que, bueno, estoy ya detrás de ella para leerla e invitarlo al programa, y de nuestra amiga, la escritora Miriam Marrero, con su más reciente producción, Desde la orilla, una novela, si se quiere, romántica, está muy bien escrita. Existen muchas posibilidades de que esta novela también sea publicada en España, Dios mediante sea así, y esta novela está bajo el sello editorial FB Libros. Noguera. Pues yo tengo que recomendar un libro que me impactó, primero visualmente y luego cuando le empecé a leer la historia, que está escrita sobre la base de hechos reales, me quedé atrapada. Es la novela Al sur de la Alameda, una novela editada para jóvenes, pero que no se confíen porque es un título para jóvenes. Es una novela que trasciende la barrera de la edad y cualquier adulto la puede disfrutar, pero muchísimo. Es escrita por Lola Larra e ilustrada por Vicente Reina Montes, publicada por Ecaré y distribuida por Ecaré Sur y Ecaré Barcelona en los distintos países de habla hispana, a donde ha llegado. Ha sido reconocida con varios premios internacionales de libros infantiles y juveniles, y es una novela que además te conecta con esa necesidad juvenil de cuestionar, pero también con ese espacio adulto de ¿por qué cuestionas? ¿Qué Así pasa es. Después de esto? Y una coletilla para terminar. Bueno, recomiendo la lectura de la primera obra, el primer libro publicado de relatos de Saúl Rojas Blombal, cuyo título es Bitácoras Imposibles. Está bajo el sello editorial Eclepsidra y son 13 estupendos relatos que les recomendamos leer. Bueno y de Eclepsidra, uh-huh. En el jardín de Cori, de la propia Carmen Verde. Así es. Que es un poemario muy bonito. Y cerramos con un rescate editorial, que es un texto de Salvador Garmendia, uh-huh. Que se publicó bajo el sello de Plaico Editores recientemente en Navidad, Un Día en Navidad, que es un cuento que si bien está ambientado en la época decembrina, no se circunscribe solamente a la Navidad. Toca más hacia el tema de la sensibilidad del ciudadano hacia el Ávila y de la conservación y de tomar en cuenta que esa es nuestra montaña y saber que está allí y que por verla todos los días la ignoramos y saber que necesita de nuestra atención y nuestros cuidados. Bueno, mejor dicho, Linsabel. Bueno, espero, amigos oyentes, que hayan disfrutado y hayan tomado nota de estas humildes recomendaciones que tanto Linsabel como yo le hiciéramos. Esto fue nuestro resumen de lectura de Librería Sónica 2015. Bueno, y como es costumbre, novena, nos despedimos con la frase del día. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Vicente Huidobro. Ajá, en la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, hoy nos acompaña Jean Bururú Martínez. Y a mi izquierda la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha Jason Verde Maldonado. Nos despedimos escuchando una estupenda versión del tema original de Pink Floyd a cargo del cantante de reggae Alpha Blondy, quien nació el 1 de enero de 1953 en Dimbocro, esto es en Costa de Marfil. Ha cantado, por cierto, con The Wailers, acaba de cumplir 63 años de vida. Qué buen maravilla. Inicio de semana y feliz inicio de año. Así es, un abrazo para todos. Chao. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer.